cualquier hora y cualquier día. Un gilipollas y gasolina. A cualquier hora, cualquier hora y cualquier día. Un gilipollas y gasolina.